consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, ColecoVision. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primer videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación. Apareció el famoso y conocido mi buen amigo Banner. ¿Cómo estás, Banner? Aquí saludando un poco tarde por cuestiones de falla técnica, exactamente. Ajá. De falla técnica, creyendo que era una hora, me vine a otra hora. Ah, bueno. Y ni mi cafecito compré. Pero igual, bueno, buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, hoy que vamos a hablar de videojuegos, como todos los martes. ¿Qué juegos tenemos hoy cortesía de Tecnomundo? Son dos combos, un combo para PlayStation 3, que es SmackDown vs. Raw 2008, que es de lucha libre, y un adaptador de memoria para PlayStation 3. Y el segundo es un juego de PSP, Siphon Filter Dark Mirror, y un cable de audio y video para PSP 2000 y PSP 3000, que es para que conectes tu PSP a tu televisor. Ah, ok. Por si tenías PSP. Ya sabes, sí. Tecnomundo, venta de videojuegos y reparación de juegos y consola. Esto queda en el centro de Tegucigalpa, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría, teléfono 2238-7426. Pues también le damos la bienvenida a Manuel Trinidad. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien aquí. Bien armado. Porque no hay de otra. Sí, bien protegido. Es que sea pasivo, vete que sea pasivo cierta gente con la que yo me involucro todo el día. Ok. Bueno, ya tenés Assassin's Creed, me habías dicho. No lo tengo. Bueno, sí lo tengo. Ya hoy salió al mercado. Ya alguien me lo tiene en los Estados. Solo estoy esperando que venga a dejármelo, tal vez en diciembre. Pero sí tuve el chance de jugarlo el domingo, la noche del domingo y ayer lunes. ¿Está bueno? Está bueno. Voy a tratar de ser lo más imparcial posible. Si vos sos fan de Assassin's Creed, o sea, si no te has aburrido de esa super mega fórmula, es un candidato para el juego del año. Ah, ok. Con Batman Arkham City. ¿Y si no soy fan? Si no sos fan, es como que agarrar a Dios de la Guerra 3 sin haber agarrado a Dios de la Guerra 2 y Dios de la Guerra 1. Podés jugarlo, te vas a entretener, pero vas a llegar a un momento que estás usando a otra persona y vos, ¿y quién es este Altair? Ah, ok. Cosas, pero en realidad el juego es increíble. Le han hecho suficiente. O sea, estoy impresionado que fueron 4 o 5 diferentes estudios de animación, de programación, de lo que sea, en Europa, en Asia, en África, en Canadá. Y en un año lograron hacer un juego de esta magnitud con una historia tan detallada. Estás viviendo 3 historias al mismo tiempo. Estás viviendo la historia de Ezio Auditore, que fue el héroe de Assassin's Creed 2 y Assassin's Creed Revelations. Y Brotherhood. Perdón, y de Brotherhood. Estoy emocionado, discúlpame. Bueno, pues. Y jugás como Altair, que fue el antepasado de él. El chiste del juego es descubrir cuál es la relación entre ellos dos. Ajá. Y el nexo con la persona del presente que te está viviendo los recuerdos, que es Desmond. Que un poquito parecido a Matrix, hasta lo que he llegado. El tipo está inconsciente, con la memoria fraccionada, y lo están tratando de conectar al Animus, que es la máquina en la que exploran la realidad de tus antepasados, para tratar de que él vuelva a pegar todas las fracciones de su cabeza para poder regresar. Ok, y eso sale a la venta hoy a nivel mundial. Bueno, Assassin's Creed. Bueno, Madrid, ¿qué juego vamos a hablar hoy aparte de Assassin's Creed? Vamos a hablar de un juego que es una franquicia que ya tiene bastante tiempo de andar rebotando en las diversas consolas y en los diversos formatos, ya sea de casa como portátiles o inclusive en PC, que es la franquicia de Need for Speed. Muy bueno, muy bueno. Que como ustedes saben, Need for Speed ha reflejado, desde que empezaron a salir las películas de Rápido y Furioso, ha reflejado lo que está pegando en el cine en el género de películas de vehículos. Bueno, todos recuerdan Need for Speed Underground, Need for Speed Carbon y todo ese tipo de cuestiones, que vos eras un corredor de autos modificados que hacía carreras clandestinas en las calles, al más puro estilo de Rápido y Furioso. En este caso, Need for Speed The Run, yo la relaciono con una muy buena película que acaba de aparecer de Ryan Gosling, que se llama Drive, que él es un conductor, un doble de riesgo de Hollywood, en este caso una película, que hace trabajos delincuenciales a medio tiempo. Entonces, en el caso del juego, el juego se llama Need for Speed The Run. Aparece para PlayStation 3 y aparece para 360. En este caso, vos sos un hombre perseguido tanto por la policía como por diversas organizaciones criminales que se llama Jack, que para poder recuperar tu vida tenés que empezar una carrera de vida o muerte en diversos vehículos desde San Francisco hasta Nueva York. O sea, es decir, cruzar todo Estados Unidos, 3.000 millas en las cuales te va a perseguir la policía, te van a perseguir los criminales, te van a perseguir los vehículos normales que andan en la carretera, etcétera, etcétera, etcétera. Me dice, juego, básicamente como que estén manejando, o sea, hacer los cambios, el clutch y fíjate todo eso. Que no es tanto como Gran Turismo, que Gran Turismo es... Sí, hacer los cambios y todo. Es un simulador, o sea, en Gran Turismo tenés el modo Arcadia, que vos jugás tranquilamente, ajá, y tenés el modo simulación. En Need for Speed lo que tenés es que puedes utilizar en todos los juegos tu carro de manera automática o tu carro de manera mecánica, como en casi todos los juegos de carros, ajá, pero no es tan real como Gran Turismo. Gran Turismo, si pones la parte de simulación, sí, ahí... Sí, porque ahí si te pusieras a correr como en Gran Turismo, un carro de Need for Speed, lo primero que haces es irte a estrellar en alguna acera, ¿o? Porque la exigencia que te... Quema. O lo que más. Sí, exactamente. Pidiendo la exigencia que te pide Grand Theft Auto, perro. Es que ahorita estoy metido en el rollo de que este Need for Speed The Run, porque vi unas escenas del trailer, ajá, que se mira que te chocan el carro y vos te bajas de tu carro y salís corriendo y robas una patrulla. Sí. Y para mi cabeza es, en esos juegos se debería llamar, yo no puedo creer que esto no es Grand Theft Auto. Pero volviendo al tema, la exigencia que te da Need for Speed de estar derrapando, de estar haciendo cambios demasiado rápido, no se apegaría mucho a la realidad. Entonces sí te lo deja un poco... O sea que es tranquilo, o sea, es más sencillo de manejar. Es más sencillo, solo que la historia de los Need for Speed es más entretenida que la de Gran Turismo, sí, y sobre todo esta. Es que porque, hay historia. Sí, por lo general, Need for Speed, inclusive las que eran underground, vos eras alguien que andaba corriendo carreras de carros modificados de manera ilegal. Entonces vos lo que ibas haciendo es que ibas ganando respeto, la policía te iba conociendo y todo lo demás, pero no hay un Need for Speed que tenga una historia como este, hasta este. O sea, uh-huh, realmente lo otro era competir con tus amigos o seguís el modo historia, que es ir ganando carreras a lo bruto. Pero en este tenés que cruzar todo Estados Unidos para recuperar tu vida. Aparte que va a salir una edición limitada que sale el día de hoy. Hoy es 15, ¿verdad? Hoy es 15. Sí. Hoy es 15. Sí, es que salen. En el cual puedes utilizar un Lamborghini, un Chevrolet Camaro ZL1 y un, opa, Porsche 911 Carrera S. Entonces, si vos compras la edición limitada, el nuevo, el 2011, si vos compras la edición limitada, puedes utilizar esos tres carros que solo van a estar presentes en esa edición. Aparte de los que van a estar, como dijo Manuel, patrullas, o sea, cualquier carrito que te encontré en la calle y los que vienen por default dentro del juego. Aparte de todo, este trae el nuevo motor gráfico Frostbite 2, que como ya sabemos, le da un mayor realismo a todo el entorno de tu juego. O sea, vas a ver mejor el asfalto, los árboles, todo el medio ambiente, el cielo y la interacción con los demás carros va a ser mucho más real. Entonces realmente vale la pena que cruzar 3.000 millas para recuperar tu vida. Fíjate que a mí los Need for Speed sí me han gustado, ¿ya? ¿Cuántos van de esa franquicia? Van como 15. Desde el 95, 96, que aparecieron para Nintendo 64. Inclusive hay un Need for Speed Porsche, un Need for Speed tal cosa. Hay una infinidad industrial de Need for Speed. Pero es una franquicia que nunca muere. Y con este tipo de revitalizaciones es muy difícil que muera. Perfecto, y eso sale a la venta hoy. Hoy 15 de noviembre. Excelente, entonces vamos a irnos a música. Usted sigue marcando para los premios de Tecnomundo el 2231-1700. Ya regresamos a la consola. últimas noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Retornamos a la consola, faltan 10 minutos para las 8 de la mañana. Recuerden seguir embarcando el 2231-1700. Para que se puedan ganar los premios de Tecnomundo, Tecnomundo, venta de videojuegos y reparación de juegos y consolas, centro de Tegucigalpa, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente de Soberanía, frente a Paduría, teléfono 2238-7420. ¿Y cuáles son los juegos, Banner? Son dos combos, el combo número uno es para PlayStation 3, que es el SmackDown vs. Raw 2008, juego de lucha libre y un adaptador de memoria para PlayStation 3. El segundo es el juego es Siphon Filter Dark Mirror para PSP y un cable de audio y video para el PSP 2000 y el PSP 3000. Excelente, entonces ya lo sabe, 2231-1700. A ver, Wander, ¿cuál es el siguiente juego? El siguiente juego para mí es la apuesta que está haciendo Sony para fin de año, sale el 31 de diciembre de este año, para ver si las ventas del PlayStation Move y del PlayStation Eye, respectivamente, suben un poco para la temporada navideña. Y en este caso ellos intentan hacerlo con un RPG de magia, al más puro estilo, de Dungeons & Dragons, que se llama Sorcery, en el cual vos sos un aprendiz de hechicero que vivís en un mundo de fantasía en el cual había una reina conocida como la Reina de la Oscuridad que de repente rompe su tregua con la humanidad y permite que las fuerzas de la oscuridad invadan todo este mundo. Entonces vos estabas en una academia de hechiceros y sos el único que queda vivo y te toca ir con tu varita mágica aprendiendo como buen RPG, adquiriendo nuevas habilidades, adquiriendo nuevos poderes y tirando nuevos conjuros y hechizos para poder salvar tu reino. ¿Y es un niño el hechicero? Es como un adolescente más o menos. No puedo creer que no es Harry Potter. Es que suena, pero te pregunto porque suena puro Harry Potter. Todo iba bien, o sea, yo cuando vi eso, o sea, yo dije, pucha, al más puro estilo Baldur's Gate, que es un excelente juego. Pero cuando vi que iba con la varita, así, y llama al viento y entonces, o sea, un poco más poderoso que Harry Potter, porque Harry Potter nunca llamó al viento. Pero igual, o sea, no sé, hay algo extraño. Es un juego en tercera persona, aventura RPG, y básicamente es eso. Porque Sony no te está promocionando tanto el juego. No te está diciendo el motor gráfico, no te está diciendo lo que tenés. Solo te dices un RPG de aventura en tercera persona. ¿Cómo? Pero eso sí, exactamente, con el PlayStation Move vas a sentir la varita en tus manos. Con el PlayStation Eye vas a tener 360 grados de visibilidad. Entonces, es más que todo como un juego que quiere acompañar o mejorar las ventas del PlayStation Move. Que como todos sabemos no es que ha sido terrible, pero tampoco ha sido el éxito que ellos pensaban que iba a desbancar a Nintendo. Que ellos pensaban que iba a ser. Entonces, el juego se mira bien entretenido porque parece que es un juego bastante largo. El mapa es bastante largo, como buen RPG. Tiene su cierto nivel de dificultad porque, como ustedes saben, los RPGs, pues tenés que ir interactuando con las personas y hay ciertas cosas que tenés que descubrirlas con una simple y sencilla plática o sabiendo qué decir en determinadas circunstancias. Entonces, sería bueno probarlo porque sería un RPG realmente grande que aprovecha las ventajas del PlayStation Move. No te escucho muy convencido con ese juego. Es que fíjate que yo siento que como que se lo sacaron de la manga. O sea, como yo dije al principio, es como, bueno, hagamos un juego para que la gente se interese para comprar en Navidad el PlayStation Move y el PlayStation Eye. Entonces, yo no sé por qué lo siento así, o sea, y aparte me lo bajó lo de la varita, porque le duela a quien le duela, ya varita en la mano es sinónimo de Harry Potter. Entonces, creo que hubiera sido mejor que el hechicero hubiera ido solo con sus manos o con un bastón, al más puro estilo Gandalf, que con una varita, o sea. Ey, por cierto, hablando de Harry Potter, ¿han sido buenos los juegos de Harry Potter en consola? Sí, han sido muy buenos. Sí. Muy buenos. Y son dos franquicias, son los de las películas y son los de Lego. Los de Lego son mejores todavía. Son mucho mejores los de Lego. ¿Por qué? Es que, bueno, yo he visto de Batman en Lego. Buenísimo. Ahora hay un gran problema. Mira, los juegos de Lego son muy buenos. Son muy, muy buenos. Pero todos son para niños, los puede disfrutar un adulto. O sea, vos fuiste niño que jugaba Lego. A vos te compraban tus Lego en Toys. Sí. Entonces vos sabés que inclusive hay ciertas cosas en ese juego que independientemente de la edad que tengas, si tuviste Legos pequeños, avanzás más rápido en el juego porque sabés lo de las piezas y todo lo demás. El gran problema para mí en los juegos de Lego es el que jugás uno y los jugaste todos. Porque ahorita sí. Sí, el sistema de juego es el mismo. Es casi el mismo. Supuestamente estaban anunciando, no sé si habrá salido, cambiando así de tema un poco drásticamente, no sé si habrá salido ya el juego en línea que quería tirar Lego, que se llama Lego Universe. No sé si habrá salido. No me suena. Porque el trailer estaba increíble, pero no sé si era para finales de este año o para el otro, pero se miraba. Porque ibas a utilizar todas las las colecciones de Lego, las medievales, las de los ninjas, la Lego City, todo. Exactamente. Todo lo ibas a utilizar para proteger el mundo de Lego de las fuerzas del mal de cada una de estas colecciones. Entonces, se miraba bien entretenido, pero iba a ser en línea. Al final nunca supe si... con ese se miraba que iban a cambiar bastante el sistema de juego. Porque es el problema, jugas tanto el de Indiana Jones, como el de Star Wars, como el de Batman, te entretienen, te morís de la risa, pasas un rato agradable, pero todos al final... ¿Es lo mismo? Es básicamente lo mismo. ¿De dónde es Lego? Lego es danés. Por eso es que es tan caro. Lego es danés, sí. ¿De qué año? Lego, ¿sí? Como en 1966, 67, más o menos. Por ahí. Sí. Otra pregunta. ¿Qué significa Lego? No tengo ni la más remota idea. No. Ah, ahí. Peor. Ok. Si no lo sabe, va a tener, es difícil. Oíme, entonces Sorcery sale a finales del este 31 año. De diciembre. O sea, denle la oportunidad porque ahora en las consolas de última generación un juego RPG, al más puro estilo RPG, ya es extraño verlo. Y este, para quienes tienen el PlayStation Movie, el PlayStation Eye, sería una buena manera de... Oye, una pregunta, repite los dos. Si tuvieran hijos, ya adolescentes, y le dice a su hijo, papi, yo quiero de Navidad que me compres el PlayStation Move. ¿Se lo compran o no se lo compran? Yo creo que tiene derecho a experimentar. Si ya tiene el PlayStation 3 y se lo compra... No, pues porque... sí, no, ya tiene el 3, pero ¿sí? yo quiero el Move. ¿Se lo compras? Sí, sí, sí, realmente sí. Si ya tenés la consola, si no tenés la consola, no, probablemente me compre el Xbox mejor. ¿Por el Kinect? Ok. Nosotros ayer casualmente habíamos visto la posible nuevo Xbox. A la Xbox, sí. ¿Qué sabes de eso? Saldría supuestamente dentro de 2 años, ¿va? Que correría con Windows, no sé qué es. Windows 7. 9, dice. 9. La cuestión que eso al final eso... No sé, ahí decía 9. Eso está raro. Sí. Yo sé. Es que es bien extraño porque recordá que cuando ya se acerca la fecha de salida de las consolas de nueva generación, se empiezan a inventar unas cosas, como dijimos en su momento. En el 2007 salió una foto de un PlayStation 3 que el control parecía un boomerang de los de Batman. El que se era el control original. Sí, era supuestamente el... Bueno, esa foto todavía hasta hace poco la tenía en un almacén distribuidor de... Sí, de aquí. De aquí, o sea, te promocionaba la consola y te tenían esa foto que era el prototipo, que parecía el Batarang de Batman. Ajá. Pero muchas veces eso se queda como en rumor. Mula se llama, es el nombre del proyecto de la nueva consola del Xbox, y que sería más barata que la 360. Mula, como pisto. Sí, M-W-L-A-H. No, M-U-L-E. Ah, pucha. Interesante. Mew. Sí, bueno, no sé. Pero es cierto lo que dice Banner. Eso fue lo que mató a Xbox. ¿El qué? En esta iteración, era mucho más caro que el Play. Sí, cuando salieron. Ahora Salió primero y salió sin disco duro. Sí. Era una memoria. Ahora recuerda que mientras no salga en el E3, mientras no lo presenten, mientras no haya una conferencia de prensa, no existe, o simple y sencillamente son rumores de internet. Y esto empezó hace mucho tiempo con el legendario Ultra 64. No sé si ustedes se acuerdan de eso. No. ¿El Ultra 64 es el Nintendo 64? No, era el GameCube. Cuando estaba el 64, decían que la siguiente consola de Nintendo se iba a llamar el Ultra 64. Y era el pinche GameCube, o sea. Bueno, era Ultra 64. Era el Ultra 64. Bueno, señores, vamos a música. Al volver, seguimos hablando más de videojuegos. Usted, mientras tanto, sigue marcando el 2231-1700, porque tenemos juegos de Tecnomundo. Tan única como tú. Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras tus ojos y que tu blusa adora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. No quiero soñar mil veces las mismas cosas ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en la consola de Rock and Pop Interactivo. Regresamos a la consola, 8 de la mañana con 10 minutos. Recuerde que tenemos premios de Tecnomundo al 2231-1700. Ese es el número que usted tiene que marcar, cortesía de Tecnomundo. ¿Cuáles son esos juegos, Banner? Son dos combos. El primero es para PlayStation 3, que es SmackDown versus Raw 2008. Y vos sos bonito. Para PlayStation 3, el adaptador de memoria para PlayStation 3. Y el segundo es el Siphon Filter Dark Mirror para PSP. Y un cable de audio y video para PSP 2000 y PSP 3000. Ya sabes, Tecnomundo, venta de videojuegos y reparación de juegos y consola. Esto queda en el centro de Tegucigalpa, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría, teléfono 2238-7426. Bueno, continuando con la consola, ahora hablaremos de un juego que a Manuel parece que es gran seguidor de... Sega. De Sega, correcto. En este caso vamos a hablar, como acabas de decirlo vos, de lo que en su tiempo fue la competencia más fuerte que tenía Mario Bros., que era Sonic, que era el Mario Bros. El personaje insigne de Sega, que durante mucho tiempo, como te digo, estuvieron en competencia por cuestión de ventas. Al final la batalla la ganó Mario, pero igual Sonic siempre va a quedar porque era un juego bastante más... Para que lo hayan sacado como personaje en Smash, era cualquier despreciable. No, y hay varios juegos ahora de Sonic y Mario en los Juegos Olímpicos, Sonic y Mario tal cosa. El tiempo permitió que las asperezas se limaran. La cuestión que en este caso, a mí en lo particular me gusta mucho Sonic, pero yo preferiría que este juego fuera protagonizado por Mario. Tristemente no es así. No, sería increíble. En este caso, con Sonic Generation lo que quieren hacer es, va a salir para PlayStation 3, para Xbox 360, para PC y una versión exclusiva para Nintendo 3DS. O sea, va a salir para todo menos para Wii. Y en este caso, básicamente lo que es un viaje en el tiempo de más de 20 años por todas las versiones y todos los juegos de Sonic. Todo empieza cuando Classic Sony, el que vos viste en los 80, ¿no? Ajá. Exactamente, el de 8 bits era. El de 16. Sí, 16 bits, el del primer Sega, el del Sega Master. Genesis. El primer Sonic salió para Sega Master. No, Sonic 1 salió para Genesis. El primer Sonic no era para Sega Master. Yo tengo los tres, vos. Tengo una duda. En Master System era Alex Kidd. Ok. No, le doy la razón al hombre porque este hombre sabe más de Sega de lo que yo sé. La cuestión es que va Classic Sonic corriendo por una colina de su mundo cuando de repente aparece un nuevo villano que se llama el Time Eater, que lo que él hace es crear agujeros en el tiempo para armar macaneos de índole universal. Entonces, eso es hace 20 y pico de años. En el presente, el Sonic actual, el Sonic de la nueva generación, le están celebrando una fiesta a todos sus amiguitos de los diversos juegos cuando también aparece Time Eater y empieza a armar los agujeros de tiempo. Esto hace que tanto Sonic como Classic Sonic se unan para lograr vencer a Time Eater. Pero esto lo que crea es que visites, literalmente, viajes a través de todos los juegos de Sonic que han habido hasta el día de hoy. Ah, qué pinta. Y cada consola tiene su personaje exclusivo de diversos juegos de diversos momentos en la línea de tiempo de Sonic, así como el del 3DS, que trae un montón de contenido exclusivo. Pero sí se mira muy interesante, sobre todo para personas como Manuel, que son grandes fanáticos de Sonic. Esto es una manera de visitar todos los juegos que disfrutaste a través de los tiempos de... Correcto. Vos podés utilizar el Sonic nuevo, el que está en ambiente 3D. Vos podés jugar los niveles clásicos en un ambiente 3D. Y asimismo, vos podés jugar los ambientes de los nuevos juegos en como 2D, con el Sonic clásico. Te da un buen... un buen cambio de ritmo. Muy bien, pero el dueño, ¿quién es el dueño de Sonic actualmente? Sega. Es la mascota de Sega. Lo que pasa es que Sega se salió. ¿Por qué aparece con Nintendo entonces? Porque Sega se salió a raíz del Dreamcast, se salió de la competencia de las consolas caseras y se dedicó a lo que hizo durante mucho tiempo, que es programar juegos. Y su fuerte siempre fueron las maquinitas de Arcadia. Las maquinitas de Arcadia originales, desde hace mucho tiempo, todas son Sega. Y en Japón sí. O sea que no hay problema en que Sonic aparezca solo para Xbox. No, hace mucho tiempo liberaron, o sea... Y bueno, como te digo, hay juegos de Sonic para Mario, pero cada una de las consolas tiene, como es una visita de los últimos 20 años de los juegos de Sonic, entonces cada consola tiene sus niveles exclusivos, su línea de tiempo. O sea, por ejemplo, en el caso del D10, del Nintendo 3DS, los niveles 2D están basados en la era Mega Drive mezclada con la era Dreamcast y también de la era moderna Nintendo 10. Entonces cada consola, inclusive los niveles, las visitas salerines de tiempo de Sonic van a ser diferentes en cada una de las versiones. O sea, pero por ejemplo, cuando te toque visitar el Sonic, el clásico, ¿Cómo va a ser la pantalla? O sea, ¿va a ser igual a como la jugaste en aquel entonces o cómo? Los gráficos van a llegar a alta definición, pero sí, van a tener un ambiente doté. Mira, sí, si te toca ir con el Sonic nuevo a la fase del Sonic clásico. A la fase del Sonic clásico es un juego de plataforma, pero tu Sonic es el... Es 3D. Ya te entendí. El de las consolas nuevas, el Sonic que todo el mundo conoce ahora. Por ejemplo, el primer nivel es como una playa. Entonces andarías como una playa. Ya. ¿Y ese juego solo sale para Xbox y para PlayStation? Para Xbox, PlayStation 3, exactamente. Nintendo 3DS y PC, para todos menos Wii. Qué raro que no. Extrañamente, pero creo que es por la cuestión gráfica, fíjate, porque parece que sí tiene... Porque me parece que es un juego que los niños lo disfrutarían muchísimo. Y de aventura, sano, tranquilo. Pero la cuestión es que... No hay muertos. Sí, no hay muertos. Por ejemplo, los requerimientos gráficos para PC son bien altos. O sea, extraño, porque ahora la consigna es, hagamos muy buenos juegos con muy buenos gráficos, pero que los requerimientos de tu sistema sean mínimos. En este caso, te están pidiendo bastante de tu pobre computadora. Entonces, probablemente por ahí no... Manuelito, ¿usted en qué se lo va a comprar? Mira, el rumor está fuerte que Sega ya va a salir con consola nueva. ¿Ah, sí? Entonces... Y ahí va a ser el fin de los tiempos. porque ya van a haber 4 consolas fuertes. Y más de una va a morir. Creo que la que se quema, probablemente. No sé, la verdad. No creo. Pero ¿es cierto eso que va a salir una consola? Están trabajando en Japón. ¿Ustedes qué creen? ¿Sale o no sale? Mira, la verdad que si saliera, sería como una bocanada de aire fresco, por decirlo de alguna manera. Ajá. Porque Sega, hasta la última consola de Sega, que fue el Dreamcast, conservaron unos niveles de dificultad, unos niveles de calidad en cuanto a los gráficos, en cuanto a las historias, que nunca lo perdieron. Y eso la gente no le paraba bola porque los juegos... no sé, tenían problemas para distribuirse, para vender, para miles de cosas. Eso fue lo que mató a Sega, pero yo siempre, o sea, siempre he estado consciente de eso. Desde que tenía mi NES, de que el Sega Master era increíblemente superior al Nintendo. Solo que gráficamente, en aquel gráficamente entonces, y en niveles de dificultad. Es cierto. O sea, eran mucho más difíciles los juegos de Sega Master que los juegos de Nintendo viejo. Y los primeros juegos de Nintendo vos no podías salvar. Tenías que jugar el juego de punta a punta. Exacto. Y los de Master System siempre podías salvar. O sea, que el que inventó el salvar el juego fue Sega. Fue Sega. Por lo menos lo hizo popular. Lo hizo popular, sí. ¿Y las probabilidades de que salga esa nueva consola? En Japón solo de eso se está hablando ahorita. Porque ahorita quien domina el mercado de las maquinitas, que es más poderoso que las consolas en Japón, es Sega. Es Sega. Todas las maquinitas de baile, que son las más populares. ¿Las de Arcadia? Las de Arcadia son Sega. O sea, siempre, todas las máquinas originales desde hace como 25, casi 30 años han sido Sega. Pucha, ¿y por qué no se ha metido Sony, Microsoft? Creo que ninguno... Es que recordar que esa es una historia aparte, porque no es lo mismo crear una consola que crear... ¿Cuál es la diferencia entre un juego... Aparte que la jugabilidad del... Son más rápidos. El equipo que ellos utilizan es dedicado... O sea, pero mi pregunta es, o sea, aparte de ser rápido, ¿yo podría agarrar ese software de la Arcadia y utilizarlo en mi consola? No. Lo puedes emular, pero no te va a salir en la misma velocidad, ni los mismos gráficos, ni... ¿Por qué crees que de repente salen como cosas como Street Fighter 4 Super Mega Ultra Turbo Arcade Edition? Porque vas a medio disfrutar la experiencia de un salón de Arcadia en tu consola. Ya me acordaste, yo no te dejé diferencia, hogareña. Porque yo la primera vez que vi la consola Arcadia original de Street Fighter 4 fue un evento que fue hace un año que hubo de todo. ¿En el E3? No, aquí. No, ojalá hubiera andado en el E3. Fue aquí. Hicieron un concurso de videojuegos y estaban jugando en la consola y se miraba otro nivel cuando yo lo vi en la, cuando me lo compré. O sea, que un jugador de Arcadia es mejor que un jugador de consola. Lógico, o sea, realmente los jugadores, es que mira, los jugadores de verdad, de cosas tipo Mortal Kombat, Marvel y ese tipo de cosas, no están en las casas, están en los salones de Arcadia. Tristemente, Honduras era un país que la cultura de la maquinita se degeneró en maquinita de 25 centavos de pulpería, y los salones de Arcadia clásicos, como el de la Auxiliadora, como el de un centro comercial en el Boulevard Morazán, como el de un centro comercial aquí por tu casa, todos esos salones empezaron a desaparecer porque la gente se iba a la pulpería de al lado con un 20 o con un tostón, depende de la ambición del dueño de la pulpería, vos podías pasar jugando miles y miles de horas, exactamente, sí. Pero lo que tenían adentro era un Super Nintendo, sí, o un Nintendo 64 con un televisor pequeñito. Exactamente, lo único que hacían era que te ponían la palanquita, pero no era lo mismo, nunca iba a ser lo mismo jugar Mortal Kombat en una máquina original Mortal Kombat que un Mortal Kombat de pulpería. Aparte, en muchas versiones de pulpería no había sangre. O sea, eran las versiones caseras de Mortal Kombat. Y de Super Nintendo. Y hasta verte el código, porque no había sido un Super, pero sí era un Sega. Exactamente. Entonces era el otro problema. Pero realmente ese tipo de maquinetas de pulpería en los noventas hicieron que los salones de Arcadia, aquí en Honduras, tristemente, porque aquí la gente sí jugaba maquinitas. Aquí lo quedan como tres o cuatro en Honduras. Pero nadie les para bola, o sea... Solo para los niños, porque están los caballitos, ¿no? Y los carritos. Y no actualizan los juegos, o sea, sí, no traen las máquinas nuevas. Sí. Tienen máquinas todavía de hace tres, cuatro generaciones, de juegos que la gente lo sigue jugando por nostalgia, pero no tienen lo último. Ahí en uno de los centros comerciales grandotes, que tienen un super mega espacio para los videojuegos, para las Arcadias. Entonces tenían Virtua Cop. Tienen Virtua Cop. Y que salió en el Dreamcast en el 2000. Exactamente. Entonces, no seas triste, porque sí, realmente esa cultura de la maquinita en Honduras era bien fuerte. Bien, bien fuerte. Bueno, solo acordate de la Osciladora, pues. Que tenías que ir acompañado, si no te asaltaban. Yo aprendí a bailar en las Arcadias. Te cuento. Pucha. Cuando vale. Pump it up. Pero no, yo no voy a salir bailando por un no, ni a cuatro. No tengo nada que ver ahí. Vamos a música y regresamos a la consola. Sigue marcando, por favor, el 2231-1700 para el sorteo de los juegos de Tecnomundo. Flame of the shame, the ones who died without a name. último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Bueno, tenemos el último segmento de la consola, ya casi, ya vamos a efectuar el sorteo, ¿ya? No, no, ahorita, ¿cuáles son los juegos que vamos a regalar? Y ahorita ya paremos llamadas, entonces, para mientras hablas de lo último, y así tenemos la oportunidad también de arreglar los papelitos para ver quiénes son los ganadores. El primer combo es SmackDown vs. Raw 2008 para PlayStation 3, y un adaptador de memoria para PlayStation 3. Aquí valga la aclaración que, como hemos explicado muchas veces, las únicas personas benditas por los dioses que pueden jugar los juegos de PlayStation 3 en su PlayStation 3 son personas como César Villalta, que tienen el PlayStation 3 de 60 GB. Exactamente. Mira, y yo te apuesto, lo compró sin saber cómo venía eso. A ver, ¿qué es papá? Sí, te lo juro. Y de repente sale. Yo creo que el pecado quien lo cometió fue el que se lo vendió. Exactamente. Era de ponerse vivo y decirle, man, tengo uno de 80, te lo cambio por el de 60. Y ahora con la consola ya no lo cambio. Sí, no, estoy feliz con mi consolita. Sí, y el segundo es un Siphon Filter Dark Mirror para PSP y un adaptador de audio y video, un cable para PSP 2000 y PSP 3000. Ya saben, esto es cortesía de Tecnomundo, venta de videojuegos y reparación de juegos y consola. Esto queda en el centro de Tegucigalpa, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría, teléfono 22-38-74-26. Pues estamos listos entonces para el sorteo, ¿o tienes otra cosa? Iba a hablar sobre las clasificaciones de los juegos de video, pero no sé si realmente nos queda chance, porque sí me gustaría hacerlo de una manera un poco más amplia. Sí, para, dejémoslo para la dejémoslo próxima. Para que los padres de familia sepan realmente lo que significa cada una de las letras que están abajo de los juegos. Ajá. Y el contenido y el año y las edades adecuadas para cada una de las letras en cuestión. Son como aproximadamente unas 10 clasificaciones. Sí, 10 no, son. Sí, son un montón. Son un montón. Yo pensé que eran preescolares, para niños. Exactamente, ya te digo cuántas son. Son 7 clasificaciones. Pues si quieres les damos la próxima semana, ¿verdad? Lo que sí podemos hablar. 8 clasificaciones. Ahorita la gente está revuelta, inclusive en la página de la consola. Ajá. Es de cómo va Battlefield versus Modern Warfare 3. Ah. Que ha sido un gran rollo, porque, por ejemplo, en preórdenes, Battlefield descuartizó A Call of Duty, pero en el primer día de ventas de Call of Duty descuartizó hasta Harry Potter, las películas. Juepucha. Hizo 400 millones y fracción. Algo así, sí. Sí, habría que ver cómo termina esta masacre antes de fin de año. Creo que los últimos tiros se van a soltar en Navidad. En Navidad, porque es cuando la gente va a comprar los últimos. Exactamente. Porque sí, ahorita está un montón, no toda la gente. Los que no están jugando en línea ahorita les vale chancleta, pero los que compran Call of Duty para jugar en línea ahorita están enardecidos, porque desde que compraron el juego, Activision no tuvo la visión de que iban a vender tantos, entonces los servidores no funcionan por tanta gente que hay. No hay servicio en línea, no hay nada. Y ahorita, acuérdate que la gente empezó a pagar el servicio, el Call of Duty Elite que habíamos hablado en programas anteriores, la gente lo está pagando desde, ¿qué? Septiembre, y no funciona. Entonces, ahorita Activision les dijo, miren, no se enojen, les vamos a regalar un mes a los que están pagando, para que no nos vayan a ir. Y bueno, al mismo tiempo esto que Battlefield no tiene ese problema. Pues ya veremos. Mira que les escribieron, dice Kevin Matamoros, 6 viejitos, saben que vienen de Tigers of the North el 8 de diciembre y traen un invitado de los Tigres del Norte. Tiger of the North, sí. The Tigers of the North. ¡Es un juego! Ese es un grupo de metal vikingo de Escandinavia, sí. Pues son 8 manes de 2.5 metros con la barba rubia hasta el ombligo. Mejor paso al otro. Fernando Javier Mendoza. Need for Speed The Run está bloqueado en los 30 frames por segundo en su versión PC. Ah, es un poco más lento, entonces. Está un poco más lento. Sí. El motor Frostbite 2 carece de esta limitación en otros títulos como Battlefield 3. Correcto, que Battlefield. Bueno, no sé si. Bueno, yo soy parcializado. Qué increíble está Battlefield. Aunque no puedo negar que tengo la pica de que quiero terminar la historia de Call of Duty Modern Warfare 2. Sí. Bueno, pues entonces, ¿hacemos el sorteo? Hagamos sorteito. Mano Santa. Mano Santa, quién sabe, pero... A ver, ¿sería el primer juego entonces, Banner? El primer combo sería el SmackDown vs. Raw 2008 y el adaptador de memoria para PlayStation 3. Así, ambas. En ese orden, el primero... El número 15. El 15 es para Abner Cruz. Espero que sea de que nos confirme si es de Tegucigalpa San Pedro más a ratito. Ojalá le guste la lucha libre, que tengo un PlayStation 3. Sí, verdad. El segundo. El segundo es el número 31. Este es Marielo Sierra. De Marielos Sierra. Es el ganador 31. Él sería... El Siphon Filter Dark Mirror para PSP y el adaptador de cable para PSP 2000 y PSP 3000. Sí, bien, señores, ahí están los ganadores. Cortesía de Tecnomundo. Pueden pasar por Tecnomundo. O sea, aquí ni se asomen. En Tecnomundo ustedes van a reclamar sus premios. Creo que a partir ya de la tarde, sin ningún problema, ya estaremos mandando el correo para que ustedes pasen por sus premios. Bueno, mis estimados, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias otro a ustedes martes. Por permitirnos otro martes más, estar hablando de lo que más nos gusta. Sigan descargando tanto el podcast de las consolas como el de Peliculeando para que toda esta cuestión, como dice el amigo de Peliculeando, siga creciendo. Y nada, se vengan las cosas nuevas de las que hoy día vengo hablando. Y con la esperanza de que no salgan juegos de video de Twilight. Ey, ¿que salido? No ha salido. Espero, no, espero que nunca salga. Es no cierto, sales. Esa es una pregunta, no ha salido, ¿verdad? No, y ojalá que nunca salga. Ninguna consola, creo que se prestaría tal. ¿Qué juego estuviste jugando el fin de semana, Banner? Estuve terminando el Killzone 3. Killzone 3, y empezando el Capitán América. Yo, el fin de semana, Assassin's Creed y un poquito más de Rocksmith. ¿Y el de Capitán América, el de la película? El de la película. ¿Qué tal está? Está bueno, fíjate, trae audio latino. Eso es bueno. Ah. No, es audio español. Sí. No, saludos español. A España, que nos escuchan. Pero sale podcast. Chris Evans. Chris Evans, exactamente. Igual como el de Thor, que el de Thor sí es bandido. Es el dios de la guerra con Thor. También es el muchacho este sin nombre. Chris Hemsworth. Exactamente. Bueno, vos te lo sabes, ¿no? Esto fue La Consola, señores. Hasta el próximo martes y ya regresamos a Rock and Pop Interactivo. Vamos en línea. My commanding wife, 92.3 Rock and Pop, 96.7 Rock and Pop. She want to destroy my life. En el tanque de guerra me pasa a buscar la teniente. La disodera y se es correcto, es mi esposa y en particular Fuerza de Defensa de Panamá. Oh, oh, oh, Commanding White no me deja de vigilar. Mi casa es un arsenal. She want to destroy my life. Oh, my Commanding White. She want to destroy my life. Oh, my Commanding White. She want to destroy my life. Oh, my Commanding White. She want to destroy my life. Commanding wife, she wants to destroy my life. La metralla coreana ya suele llevar, por si hay alguna novedad. En el cine de misiles no me para de hablar, y quiere que le compre una bomba nuclear. Oh, oh, commanding wife, no me deja ni respirar. Me dice ni un paso atrás. Oh, I don't believe lo que hace conmigo. My woman police, she has una placa y controlada lo. Pero yo la someto in the house con el oh. Le gusta la pistola, ella quiere que le dispare en un lugar especial. A toda esa ya que son bien mandonas. A la hora de la cama la suavizo de verdad. Dedicada a la mujer que le gusta la pistola, porque ella quiere que le dispare en un lugar original. A toda esa ya que yo tengo en Panamá. Yo voy para allá, yo voy para allá. Yo. She want to destroy my life. Oh, my commanding wife. She want to destroy my life. Oh, my commanding wife. She want to destroy my life. Oh, my commanding wife. She want to destroy my life. Back to back, belly to belly. Ay, belly bien, belly cosas son algunas mujeres. Back to back, belly to belly. Y esa me tocan a mí, caballero. Back to back, belly to belly. Un cuartel militar que la casa ya quiere. Back to back. Déjame salir, amén. Back to back, belly to belly. Ay, belly bien, belly cosas son algunas mujeres. Back to back, belly to belly. Y esa me tocan a mí, ajá. Back to back, belly to belly. Un cuartel militar que la casa prefiere. Back to back, belly to belly. Pa' no déjame salir. Sen, Faisen, Guara, Dólar. Sen, Faisen,